Asamblea Cívica Comunal de Alcahue presenta Hemos Conversado, una recopilación de los principales temas abordados en las asambleas y cabildos de la comuna de Dalcahue. Hemos hablado sobre qué es una asamblea constituyente. De acuerdo a un estudio del Programa por el Desarrollo de Naciones Unidas, de 25 casos durante el periodo de 1947 a 2015, desde el año 2000, el mecanismo más utilizado en el mundo ha sido la Asamblea Constituyente para los países en democracia. De acuerdo a este estudio, se describen ciertas características que son comunes para la mayoría de estos procesos. Se analizó que, en promedio, las asambleas constituyentes están compuestas por 195 miembros, es decir, aproximadamente un representante por cada 250.000 habitantes. En el caso de nuestro país, esto correspondería a entre 70 y 80 personas. La duración del proceso constituyente en estos casos varió de entre 4 meses a 3 años dependiendo de la metodología utilizada, con un promedio de duración de 13,8 meses, es decir, poco más de un año. Los representantes de la Asamblea Constituyente se eligen por votación popular y pueden tener cuotas por grupos, por ejemplo, etnias, género, zonas regionales, sectores productivos, etc. Si bien existe la posibilidad de que los representantes sean sorteados al azar, esta no es la metodología más utilizada ni la más recomendada. En la mayoría de los casos, el sistema electoral utilizado es distinto del sistema electoral del Parlamento, es decir, se utiliza un sistema electoral distinto al que se usa para elegir a alcaldes, senadores, diputados o presidente. Es importante establecer inhabilidades, es decir, definir qué personas no pueden tomar un lugar en la Asamblea Constituyente, debido, por ejemplo, a que ya ejercen cargos políticos. También es importante que las personas que sean parte de la Asamblea Constituyente no puedan ejercer cargos políticos posteriormente al proceso constituyente. Respecto al trabajo que va a realizar la Asamblea Constituyente, existen varias metodologías. Una forma es que la Asamblea Constituyente comience a redactar un texto, sin embargo, en los casos en que ha sido así, el borrador redactado por la Asamblea Constituyente se compara y se trabaja en paralelo a borradores redactados por la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado. Otra alternativa es que la Asamblea Constituyente comience a trabajar sobre un informe previamente elaborado por la Cámara de Senadores, de Diputados o por una comisión nombrada por el Gobierno. En este caso, si bien la Asamblea Constituyente comienza a trabajar sobre un informe previamente entregado por el Congreso, la redacción del texto propiamente tal de la Constitución se comienza desde cero dentro de la Asamblea Constituyente. En muchos de los 25 casos estudiados, se crearon comités temáticos dentro de la Asamblea Constituyente que sesionaban en paralelo a las sesiones plenarias. Es común que existan equipos específicos a cargo de la redacción dentro de la misma Asamblea Constituyente. En algunos casos, la Asamblea Constituyente ha sido asesorada por expertos externos que ellos mismos han convocado. Para validar democráticamente las sesiones de la Asamblea Constituyente, estas son transmitidas vía streaming o entonces son de puertas abiertas. Las decisiones dentro de la Asamblea Constituyente se toman por consenso o por mayorías calificadas, es decir, por quórum previamente establecidas. Esto es muy importante y el Programa por el Desarrollo de Naciones Unidas recomienda no utilizar mayorías absolutas para la toma de decisiones. Las personas que hacen parte de la Asamblea Constituyente reciben un salario por esta labor, ya que requiere de una dedicación de tiempo completo. El proceso constituyente a través de Asamblea Constituyente consta de la participación ciudadana al menos en tres momentos. Un plebiscito de entrada o consulta previa sobre hacer o no hacer una nueva constitución. Este plebiscito viene a permitir que comience el proceso constituyente y que se conforme la Asamblea Constituyente. Una segunda instancia de participación ciudadana es la elección de los representantes, que debe ser por votación popular y democrática. Existe una tercera instancia de participación ciudadana durante el proceso constituyente con una asamblea constituyente. Se trata de instancias deliberativas y consultivas durante todo el proceso. Por ejemplo, cabildos abiertos, locales, o entonces la utilización de nuevas tecnologías como redes sociales para consultar a la población sobre las distintas etapas y decisiones del proceso constituyente. Es importante que el texto final sea ratificado de forma democrática, sea por referéndum, sea por la propia Asamblea Constituyente cuando hubo instancias consultivas durante el proceso. Esto fue Hemos Conversado, un espacio de la Asamblea Cívica Comunal de Alcahue. Encuéntranos en Facebook Asamblea Cívica Comunal de Alcahue y en Instagram ACC-Dalcahue.